Esto es Toca Discos. Bienvenidos a una nueva entrega de Toca Discos en radiorueda.com.ar. Y finalmente llegamos a la tercera y última parte de este recorrido por la historia del gran sello CISEC Records de Argentina, uno de los principales referentes discográficos de música electrónica bailable del mundo. Relájense y entréguense a los sonidos de CISEC Records para seguir conociendo su historia. Toca discos en radiorueda.com.ar. Supongo que también, aparte de todo esto que pasaba, esta magia que se daba en vivo, Y el hecho de empezar a editar artistas y que haya cruces con otros sellos empezó a demandarles una estructura también a ustedes, digamos. No sé si en términos de contratos u organización, horarios de trabajo, no sé cómo se empezaron a manejar en ese sentido como para hacer que el sello... Era siempre un quilombo. Siempre un quilombo. Sí, o sea, porque éramos tres laburando un montón de tiempo para un montón de cosas que no generaban plata real. Como no, yo nunca tuve un sueldo, ningún mes vi plata que dijeron, bueno, este es mi sueldo. Ah, mira, me puedo comprar cuatro chupetines. Ni siquiera cuatro chupetines, te puedo decir. Digo, que siempre fue como guita que reinvertíamos. Eso fue como ante todo. Y era. Y siempre fue como laburo nosotros tres, principalmente laburando un montón. Por amor al baile, era como eso, tipo, nos gustaba lo de los artistas, queríamos apoyarlos y queríamos trabajar para ellos, y era como dedicarnos el tiempo a eso, y gran con la comunicación, la prensa, yo armando textos, Guille mandando a imprimir, resolviendo temas de sonido, viste, como viendo malabares, pidiendo un montón de favor a un montón de gente que nos ayudó un montón. Muchos pasantes, nos cayeron pasantes siempre de Estados Unidos a Europa que quería participar en un sello emergente, entonces nada, en un momento tuvimos 6 personas haciendo 6 cosas diferentes, ¿viste? Pero todos apuntando al sello, ¿viste? Y fue una locura, la verdad que ahora que pienso y lo veo, como recién estuve revisando unos archivos viejos y tengo uno que decía, no sé, hoy, como, ¿qué hay para hacer en los próximos meses? Y decía, Suecia, taca, taca, taca, taca, Copenhague, taca, taca, taca, taca, Berlín, taca, taca, o sea, estábamos fabricando discos, mandando artistas, firmando contratos, haciendo videoclips, haciendo una fiesta semanal, armando giras, todo sin presupuesto y todo sin realmente un espacio porque laburamos en la casa, ¿viste? Era, claro. Era súper informal, pero nada, así nació y así fluyó. Y lo logramos mantener semanalmente, ininterrumpidamente durante 3 años, lo cual... A veces con sábados. Sí, con sábados especiales, los Super Cicel, una vez cada tanto. Y nos pasó que por cuestiones de dificultades de horario, de miseto, bueno, nos aprovechamos, frenamos un poquito, bajamos un cambio, los muchachos estamos muy prendidos fuego, y después nos costó muchísimo retomar el nivel de actividad que nos insumía semana a semana. Estábamos recontra afilados, ¿no? Bueno, ahí hice las fotos, la biografía, corrijo la ortografía, che, mandó una foto desnudo, no da, bueno, a ver, no, che, me mandó otra foto. Bueno, el newsletter, mi newsletter era de 32.000 personas en total. Que bueno, es, che, fijate el link que no anda, bueno, todo eso, gracias, toda esa locura, mandó el rider, che, mirá que van a pedir un micrófono más, viste, con Niceto, bueno, la previa, la pos, o sea, empezaba mucho antes, terminaba un poco después, y después de enfriar un poco todo ese tren de laburo, no pudimos retomarlo. Y después, bueno, ya hicimos... Porque después pasamos al sello también. Digo, cuando era sacar un disco, era bueno, te mandó la información, sí, bueno, tenés la gráfica, sí, bueno. ¿Los invitados quiénes son? A ver, tenés el IRC. ¿Qué es el IRC? Uy, mando, te digo... El Level Copy. Sí, y fue como tener que aprender un montón de cosas de discográficas, que fue... digo, nos pegamos un montón de palos y así funcionó, pero... No sé, desde ponerle mal el nombre a un tema por error, digo, porque nos llegó un archivo con un nombre y ponerle otro tema y que, uff, ¿qué hicimos? Un montón de cosas que son cosas que suceden, pero claro, suceden porque éramos tres chabones laburando como... Digo, me parece que una vez grande había encontrado una página y mostraba cómo trabajaba un sello independiente discográfico de Nueva York y otro de no sé dónde. Eran el triple de nosotros para empezar. Para empezar, ¿eh? Tipo, eran tipo 10 personas haciendo no sé qué laburos. O sea, como que por cada... Que ellos tenían una persona, entonces hacíamos cada uno lo mismo. Digo, como hacíamos 4 cosas cada uno. Como podíamos, bien, mal y qué sé yo, pero funcionó un montón por lo menos. Hay una nota que les hicieron para la Blogotec en, sí, que empiezan ustedes en una situación muy parecida a esta, en un living con la cámara espía, y en un momento vos le preguntás a Diego Grant y qué pensaron, a qué íbamos a llegar con todo esto. Diego dice a los 3 meses. Dos meses. Entonces, recapitulando un poco todo esto y los palos que se pegaron y el aprendizaje, y también me interesaba conocer un poco tu visión, dado que viajaste, que estuviste en España, calculo que también en Estados Unidos habrás visto otras formas de trabajar, y yo siento que en Argentina estamos muy habituados a hacer mucho con poco, ¿no? Sí. ¿Cómo te pegó, digamos, a vos en el proceso estar en un equipo con gente trabajando a ese nivel, por ahí con ni siquiera una expectativa de que las cosas se desarrollen en el tiempo, pero que de repente ya estaba pasando, ¿no? Sí, mira, fue raro porque hay como dos lados, el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo es que en Argentina, por costumbre, se puede hacer más con menos, porque es como funciona la escena, casi el país, ¿viste? Está siempre en crisis, está siempre caótico, es siempre la lucha, lo cual se genera una energía diferente y copada, ¿viste? Colaboramos, vos tenés un micrófono, sí, vos podés venir a filmar, sí, ¿cuándo grabamos? No sé, ¿viste? Como haciendo malabares. Es como inestabilidad que genera creatividad. También, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y a la vez, también un plomo, porque llega el momento de la plata que hay que pagar y el artista no se entiende porque hicimos las cosas tan informales, tan entre amigos, que no se entiende cómo funciona el negocio. Yo digo, mira, tuve que gastar 500 pesos o 500 dólares en un abogado, este corre por tu cuenta porque fue tu disco y no se entiende, ¿por qué? ¿Entendés? Como una cosa de doble filo. Claro. Fue más allá de los dos meses. Me gustó mucho un texto que fue parte de la presentación de la segunda recopilación, donde dicen que los sonidos evolucionaron. La cumbia ahora es solo una excusa para avanzar en ideas musicales, donde otros géneros se cruzan y todo se vuelve más difícil de clasificar, ¿no? Me parece clave esto, porque por un lado lo simplificamos hablando de cumbia digital, pero cuando nos metemos en los mashups y escuchamos todo, es muy difícil decir qué música es. Realmente es una mezcla que a mí me lleva a pensar en otra cosa que ahora les quiero comentar. Muchas nacionalidades están presentes en este disco, con un pie en Argentina y el otro pie bailando por el mundo. Yo pensaba que así como ayornaron o cruzaron géneros como el folclore con la electrónica. A medida que se va abriendo el panorama del sello en el mundo, me imagino que todo el folclore mundial es plausible de ser remixado, de ser mashapeado, ¿no? Sí. Y si tienen interés y ganas de hacer esto con sonidos de otros lugares, ya sea de Latinoamérica como de Asia, donde también tienen un pie bailando. O... Yo que me gusta buscar realmente en las profundidades de la música, yo ya conocía y sabía que existían escenas similares con la música hindú, pakistaní, árabe, ya en sus propios lugares de origen, se ven, las nuevas generaciones se habían tomado el laburo de pero también pensaba que era como lo que hacían era como llevarlo al house. Sí. O el tango electrónico. Muy pocos, como... muy pocos, excepto algunos. Era más como pensar en remixar y no en producir desde cero. Si vos escuchás a Tremor, ellos producen charlera desde cero, digo, como de forma digital, como le voy y todo eso, pero mucho lo pasaba como muy principio del 2000, fines de los 90, era muy la cosa como meterle el bombo de house, punchi, punchi, punchi, a cosas que tenían que ver con así. Sí, o lupear. O lupear. Esa era la otra, es la más fácil, ¿no? Porque tomás algún elemento representativo de ese género de música y te lo llevas y lo sacas de contexto y lo pones en el medio de un punchi punchi. Esa es la fácil. Yo lo que me encantaba recalcar en los comienzos era que las composiciones que fueron parte de Sissex and Women 1, 2, 3 y todos los discos eran composiciones originales de cero. Y por ejemplo, Christian de Fauna solía contar de que a él una vez le preguntaron, che, ¿y vos cómo producís, cómo componés la música que hacés? No, Fede decía. Fede, bueno, y lo hacían a mouse. ¿Cómo a mouse? Controlador MIDI, si tenés, Fede, viste, no, notita por notita, todas las notas las pusieron a mouse. Y se les reían, ¿no? Y las vueltas de la vida, giras después, tocar para 6.500 personas, festivales, ida y vuelta por toda Europa. 2 meses se quedaron en Europa, volvieron, che, la verdad que bien, la misma persona que lo había criticado, che, la verdad que bien, ¿cómo llegaste ahí? A mouse. Y me acuerdo, Chancho Bicircuito es mi hermano, y yo vi cómo surgió su primer disco. Su primer disco surgió en el CPU de mi papá, que estaba en el medio del living, que le faltaban las carcasas de los costados, con una placa de sonido no profesional, la Sound Blaster Live, que venía incluida, y enchufaba unos auriculares semiprofesionales. El sonido que sacaba de esa computadora era increíble. O sea, ya... pero especialmente... En aparte de tener ideas, digo, como ideas nuevas, eso también era como un punto de chancho y un montón más. Y fue interesante porque la evolución de Sissex fue en un año, de Sissex 1 a Sissex 2, medio como descartamos que somos un sello de cumbia. Somos un sello de música contemporánea, latinoamericana, mundial, que justamente en el 2 la mitad de la producción es de Argentina, para la mitad de otro palo del mundo. Estaba Brutandi, estaba Sonora del Príncipe, estaba Sonora Point, estaba Duster. Como nos dimos cuenta y nos expusimos que había una escena global. Y Nine Corriere, tío, todo lo que dijo la escena es como Canadá, Chile, Holanda... Nueva York, digo, como es como un montón de lugares de gente. Y no sé, por ejemplo, un día nos fuimos a comer con Sonido del Príncipe, que era un chico de Holanda que pensaba fiestas y todo eso, y nos contaba que un día bajó, no sé por qué, un mixtape mío del Sex and Volumen 1 y lo escuchó y dijo, ¿qué es esto? Y se empezó a investigar la cumbia, y el chabón era un holandés que producía cumbia medio como entre colombiana y bass. Pero la historia era que digo, como que Sex Records fue como un disparador para él para entender un montón de cosas. Y ahí investigó y llevó algo. Y eso también subió en un montón de lugares. Digo, cuando salió compilado el volumen 1, que era el cumbia digital, a los 2 meses o al mes, vimos una fiesta tipo en no sé dónde, viste, que en algún lugar de Europa, que decía que pasaban dancehall, reggaetón, cumbia digital. Sí, hicimos un género, boludo, lo miramos así todos. Y fue como, wow. Y está bueno porque ahora está como la nueva generación, como la gente que tenía 16, 17, 18 cuando nació Sissex, ahora tienen 22, 23 y están produciendo cosas increíbles. Y también la primera vez que abrieron la cabeza con esto era escuchar Chancho de Circuito, Villa de Mandy o King Koya. ¿Te sabes qué pasa? Que mucha, muchos de esta nueva generación que habla Grant son pibes que en vez de escuchar House a los 15 años, escuchaban Sisek. Claro. Entonces como que el paso con el que fue nuestro anterior, como de lo obvio que era la electrónica anterior, ellos no la tuvieron, tal vez pasaron como de... Su adolescencia la vivieron con los temas de Remolón, por ejemplo. Entonces ahora que tienen 20 y pico, tienen como otra, digo, como crecen con otra estructura diferente. Y recibieron una síntesis también, ¿no? De una. Que la hizo un poco más nuestra generación. Por mi música, por ser el más guapo. Porque termino con mierdas como un sobaco. Me gustan las mamis que vienen bien heladas. Están en el bar y tomando mineral sin grasa. Por cargarle sus chantas con sus trampas. Prefiero fumar de esta pipa de lavada. Por lo más que loco, guarda la camisa de fuerza. Tantas mentiras hacen que la mente me tuerza. A estas alturas dan ganas de ir a la iglesia. Materias oscuras con una llave inglesa. Pero nena, que soy más bueno que el pan. Así que da la alegría tu cuerpo Macarena. Problemas, no te daré los tuyos. No vale la pena, mamita. I love you, what she is rica. I love you, I love you. Tres hitos o momentos cumbres que piensen de la historia hasta ahora. Creo que uno, sin dudas, es que inventaron un género. Sí. No, no lo inventaron, bueno, le pusimos un nombre. Está bien, pero se identifica mundialmente como un hospital y está muy bien eso. Fue, digamos, ¿no? Fue craneado en la piscina de Sisek. Claro, sí. En cerebro sisekiano. O sea, nosotros no le decíamos a los artistas qué producir. Ellos venían con lo que les salía y les parecía. Nosotros lo pusimos junto y le encontramos un nombre. Claro. Yo creo que si hay un mérito, porque también tenemos que darle el mérito a los artistas. Ellos, eso no es un invento, eso era también, genuinamente. Todos los méritos de ellos. Me parece que nuestro fue como. Esta es una nota a nosotros como sello, pero realmente somos afortunados de realmente los artistas que hemos tenido cerca y con la posibilidad de haber editado, que realmente nos dieron una música increíble. Y no le hicieron especulando con nada, sino que era genuinamente lo que les pintaba, lo que les parecía y cómo les salía. Claro. Bueno, mira, hay algo tan dando vueltas que es como si vos decís reggaetón. El reggaetón tiene un montón de estructuras de que son clichés que se repiten todo el tiempo, y como The Yankee, Daddy Yankee, todos hacen como algo parecido, y como que es un reggaetón y es re claro. Cumbia digital no es muy claro lo que es. Digo, como porque Chancha no es parecido al Remolón, Remolón no se parece a Freestyle, Freestyle no se parece nada a Fauna, Tremor se parece a Matizunde. Digo, son todos como gentes que van por diferentes lados, que tienen una capaz que un mecanismo de pensamiento que tiene que ver con esto que estamos haciendo como cumbia digital, pero la verdad es que son todos diferentes, ninguno, claro. Y aparte, si escuchas de un disco a otro, ninguno se repite, ninguno toma el cliché, ninguno agarra lo que le funcionó bien para hacerlo de vuelta y repetirlo tipo a la eternidad, porque es lo que va a vender para algo. Siempre es como pensar en evolución. Es una característica la búsqueda. De una. Un hito cada uno, que para cada uno sea un momento importante, algo que haya pasado, alguien que hayan conocido, no sé. Llévenlo donde quieran. Es que hay un montón. Uh-huh. No sé, desde lo que contamos antes de Remolón con Lescano, Yo creo que para mí fue un hito, un DJ set de Lescano que hizo, que él ya había tocado con Demos Gratis en Niceto, con nosotros, hace un montón de tiempo. Niceto nos había pedido que no lo comuniquemos, por ejemplo, porque no sabían qué gente podía venir, viste, unas opciones como medio raras. Después nosotros, ¿qué gente puede venir? Gente a bailar puede venir, bueno. Situaciones. Y tiempo después, un día se me acerca Lescano y me dice, che, Diamante, tengo unos discos y me gustaría pasar música. Cuando quieras, obvio. Y se comunicó con Guille y lo arreglaron, y cuando pidió el rider, pidió dos cajas directas, un pie de teclado, viste, como nos mandó un mail diciendo que se había comprado unas compacteras dobles con una mixer para ensayar, como, ah, buenísimo, ¿qué hará el Lescano? Y vino, hizo un DJ set de freestyle, tipo pasaba, tenía un DJ que pasaba la música con él, que lo iba ayudando, y él tocaba arriba el teclado y cantaba, decía, cantaba cosas. Y fue un set re experimental del Lescano, que yo no creo que haya hecho, digo, como nunca lo vi en ningún lugar. Y él lo que contaba es que en todos lados del día tenía que hacer todos los hits así uno atrás del otro, claro. Porque lo que pedía la gente, que si se podía venir y podía hacer música y flashearla. Y por ejemplo, cuando te pregunto yo a vos, tipo, ¿qué fue el primer tema que puso el Lescano? ¿Qué se te ocurre que puede haber pasado? No sé. Es un tema de plena panameño, que es como el reggae panameño, que es como medio un pre-reggaetón. Nadie esperaba eso. Todos esperaban, tipo, vayan a la larga con un hit de cumbia villera. Nos cagó a todos, nos todos así, bailando, obvio. Y eso me parece que fue uno de los hitos. Y hay un montón más también. A ver, yo tengo demasiados hitos, pero entre ellos, como colaborar con Flamboyant Paradise la primera vez en el videoclip de Fauna. Claro, obvio. Y es increíble porque los chicos zarpados y nos reunimos todos. Era Nim, Remolón, Chancha, Fauna, Gualicho, Paulo Duró, Acampante, y todos colaborando como el espíritu de Sisek. Y el video en Nieblar fue increíble. Otro es mismo Fauna tocando con 6.000 personas en Roskilde, con todos los daneses con las manos arriba, no entendiendo nada de lo que decían, pero realmente volviendo locos. Mismo año que tocamos en Coachella, que para mí fue increíble, como llegar una senda underground argentino hacia el festival más, no sé, cool o Hollywood del mundo, como Los Ángeles está ahí nomás. Y el último, bueno, más que nada, más que muchos más, era en 2011, fuimos a un intercambio de París-Buenos Aires que nos invitaron a hacer una noche que llevamos a El Remolón, yo, Mariela Bond, Tremor y Mati Sundel. Y era como una especie de Conex, pero en París, que era el lugar más nuevo, el más cool de París en ese momento, se llama 104, Sun Cat, que lo decía la gente en la calle, ah, sí, vamos a tocar en 104. Y decían, ah, bueno, viste, como el lugar, viste. Y yo recuerdo un momento, estaba en la pista grande tocando Tremor con la pista llena, no sé, 1.000 personas. Y en la pista chiquita tocando Remo y Mati, con 400 todo bailando, y yo me fui entre pistas y ¿dónde estoy? Estoy en París, el lugar más top que hay, y está en una pista una de mis bandas, y en otra pista dos de los productores de Cise, y en una energía increíble, y era como el creme de la crema. Punto alto de mi carrera como manager o director del sello en ese momento. Qué lindo. Yo, la verdad, también tengo muchos, ¿no? Pero si voy a elegir uno, creo que fue el momento que más fuera de este mundo impresionante que me resultó una... O sea, exponerme a una noche de Cise fue la primera vez que vi a Freestyler. O sea, realmente la calidad... ¿Salieron con ahí con Leandro Frías? Sí, o sea, nada, dos muchachos... Flaquito, uno más peticito, tocando, qué sé yo, de repente se bajan debajo del escenario, ¿viste? Y salen con las típicas pelucas que usan ahora, las pelucas flu, dos anteojos, y el primer tema, no me acuerdo, la bolera. Era una cosa totalmente quebrada, sincopada, ¿viste? Que me. En ese momento dije, esto que estoy viendo en este momento, en este humilde lugar con 200 personas más que están acá, viste, es realmente un show de calidad internacional, ¿entendés? O sea, no puedo creer que esto esté pasando acá. Y hasta el último tema era, son unos hijos de puta, no pueden estar haciendo esto. O sea, ¿de dónde salieron? Y lo que más recuerdo es la sensación que no se puede explicar, por algo que haya ocurrido en el escenario, por algo que haya sonado a través de los parlantes, pero algo que se sentía entre toda la gente, algo que surgía y se compartía entre toda la gente que estaba ahí, que era la sensación de estar viviendo algo mágico. O sea, algo realmente estaba pasando ahí y tomaba lugar en todos y cada uno de los que bailaban. La primera fila estaba siempre llena de chicas divinas que iban en chatitas, cero, viste, taco alto, pose, nada, iban a bailar. Y primera fila, ¿entendés? No importaba nada, iban todos a bailar, viste, y no importaba cómo, de qué manera, cómo te saliera. Porque de repente Tremor es 6x8, absolutamente desconectado. Thank you. O sea, el aniversario había todo Diplo, había metido 100 personas. Entonces, la fecha después no vino nadie. Éramos un lugar para 1000 personas, éramos, no sé, 100, ponele. Y habíamos invitado a Tremor, que era la primera vez que tocaba él en Tucumán en un club. Siempre habían tocado en situaciones como más de teatro y eso. Yo estaba en el fondo, tranquilo, y con Dale Duro nos prendimos uno. Y empezó a tocar Tremor. Y vimos toda la gente, porque se veía a cada uno, porque no eran tantos. Y la banda tocando. Y vos ves a la gente que nos miraba así, los primeros temas, como no entendía nada de qué estaba pasando ahí. Porque eso es una chacarera. ¿Qué es chacarera? ¿Viste? Como entender y ver. Y eso es un bombo legüero y tienen una. Están tocando un rock rock, un charango. Y ver la gente cómo aprendió a bailar folclore en media hora, 40 minutos en un show. Claro. Luego estábamos con Dale Duro y decíamos, che, mirá la gente. Y empezaban como. Digo, como tercera vez empezaron como a menearla un poco más y lo estaban bailando como algo que podía hacer cualquier cosa. Y después en la última estaban como ya en cualquiera, no sabían que estaban bailando, pero bailaban porque no podían no bailar. Entonces, ver esa progresión de la gente y ver a la banda también tocando, que era la primera vez que tocaba en un club, fue como esos días como medio maravillosos que decís, ah, bueno. Algo está cambiando. Sí, de una. Recientemente hubo un hito, algo importante que pasó, que fue la inserción de la Yegros en Europa, que realmente me parece que abrió el panorama mucho, ¿no? Abrió mucho la cancha. Entonces les quería preguntar, en función de los próximos shows, que por ejemplo ahora va a tocar en Holanda con Portishead, Queen of the Stone Age, en función de todas las giras y los shows en los cuales ya hubo artistas de Zizek, vos mencionaste algunos recién, Gran, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo van a trabajar a nivel internacional? Y también quiero que me cuentes de ZZK Films. Bueno, Yegros fue un hallazgo porque era hallazgo, gracias. Era parte ya de la familia desde 2007, 2006, cuando empezó a venir King Koya a tocar. Era pareja de King Koya. Entonces, no sé, la segunda o la tercera vez invitó a la Yegros a cantar un tema, dos. Y ya. Colombiana, decía yo. No, nació en la canquilla. Y ya tenía mucha cancha, porque venía tocando 10 años con otras bandas. Y su primera tocada era 15.000 personas con De La Guarda. Y primera fecha en Nueva York, subió la Yegros a cantar. primera gira de King Koya a Roskilde, invitamos a la Yegros. Y de a poco fue como comiendo al proyecto de King Koya, que fue primero King Koya con la Yegros, después fue la Yegros con King Koya y al final es la Yegros, pero con King Koya su productor. Y siempre sabíamos que había algo interesante ahí, y cuando nos presentaron el disco en 2011, 2012, dijimos, ah, bueno, esto va a ser, la Yegros va a superar a todos. ¿Por qué? Porque es banda, porque es cantante y porque es femenina, cosa que nunca tuvimos. En el sentido de inserción de mercado, ¿no? Exacto. No a nivel arte ni música. Es que si te piensas entonces, sí, tipo, ninguno tiene como una cara visible real que, digo, como solo sí. O alguno más, pero tipo, como que ninguno tiene como... Era siempre música muy edgy también, ¿no? Como muy fuerte, no era para un público masivo. La Yegros sí, es para un público masivo. Entonces, como siempre sabíamos, yo, es más, le dije a los chicos, mira, la Yegros se va a explotar. Yo no sabía cómo, ni cuándo, ni pero no esperamos eso. Lo que está pasando ahora es increíble. Pero si lo ves, el laburo antes, de 2007 hasta 2013... Se explica ahí, ¿no? Claro, se explica, porque primero Diamante, Fauna, Chancha, Remo, después Tremor, Matty Sundell, Super Watching Freestylers... Viste, todos así golpeando, dejando una escena fértil e increíble. Bueno, nos llama Emi Francia y decir, ¿qué onda las Yegros? Los enseñamos a ellos, ellos invierten, como un major label hacen, invierten un montón en las Yegros, y bueno, explota las Yegros. Fue lluvia seca, no fue delito, y que no necesito a nadie. Yo te pudimos estar más contentos, porque la verdad que son 6 años de laburo y a Mariana es un ser de persona increíble que la merece todo el éxito y se nota que la está pasando súper bien ahí, tocando por el mundo. Y nada, súper contento que ha pasado eso, pero como si lo ves como de un timeline, era natural que iba a pasar. Y King Kosha, bueno, medio como tiene ese toque de Midas, entre Fuerza Bruta, De La Guarda, King Kosha, Gaby Kerpel, y ahora las Yegros, bueno, Terra Plan y 20.000 proyectos más, es como, el chabón es un genio, ¿sí? Un genio total. Y almohadas tejen sueño y los 7 perros ladran. La fuerza misteriosa, rugido atormentado, y los niños ya no sueñan, la historia es el pasado. Extrañas melodías, todo está tan distinto, y la luna ya no brilla, las almas sin cobijo. En el borde y la fuga de los dioses. Por favor, tú que sabes más, cuéntame cuál es la verdad. Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra. Por favor, tú que sabes más, cuéntame cuál es la verdad. Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra. De esta tierra. La producción, no estamos haciendo todo para todos. Antes hicimos todo para todos y la verdad que era una locura. El ritmo, el laburo, el estrés. no llegaba la plata, o sea, llegaba éxitos, vendimos, salimos ahí, no sé cuántas películas y todo eso, pero nunca llegamos a ganar, como a hacerlo como un negocio. Para vivir de. Así que como hace poco bajamos un cambio, dijimos, chicos, seguimos con CISEC, pero de otra manera. Si ustedes quieren seguir con CISEC, seguimos trabajando, editamos un disco, pero medio como dejamos muchos de los chicos que estaban empujando sus carreras en otras manos. No sé, un manager nuevo, un agente nuevo, hasta un sello nuevo. Y está todo bien. El colectivo y la familia y la historia sigue, pero el sello está esquivando unos momentos difíciles, para decirlo. Y lo vamos a seguir editando música. Ahora nace CISEC Films, justamente con la misma idea de seguir mostrando lo que viene de América Latina, pero en otro contexto, de otras regiones y de otra plataforma, que es un video, un documental. Tenemos muchos discos que vienen. El Remolón justamente viene en abril, un lanzamiento internacional. Unos chicos nuevos, Barrio Lindo y El Búho, que lo vamos a editar su EP que hicieron juntos. Los Animal Chucky, que editamos en diciembre, de Lima. Son unos genios totales, que es justamente esa nueva generación que estuvimos hablando antes, de gente que medio como creció flasheando con CISEC. Estamos hablando con otros limeños, estamos hablando con chicos de Ecuador, hasta que estamos hablando con unos genios de Nueva York que hicieron una banda medio inspirada en Perú, como medio hip hopero, con quenas y bombos y charangos. Así que a ver si esto sale. Y bueno, la verdad que el futuro de CISEC siempre es incierto. O sea, cada año decimos... Siempre fue incierto. Siempre fue y siempre va a ser. Que muchos nos juntamos fines y dijimos, che, ya está, ¿no? Bueno, sigamos con eso. Y algo pasaba para eso. Estamos siempre en crisis. Crisis es como el básico. Pero es como, al final de las cuentas, hay una cosa tan lindo y tan especial que no da cancelarlo por una lucha más. Entonces lo vamos a... seguir poniendo huevos, seguir poniendo hombros, seguir poniendo energía para la cosa. Puede seguir en otro ritmo. Editaron hasta el momento. ¿Tienen ese número? No, pero es un montón. 20 algo. O sea, entre EP, LP, están entre 20 algo. Pero si agregas CDs, vinilos, digitales, vinilos, y agregas a los mixtapes, están 30 y pico de piezas musicales. Bueno, ¿a dónde ingresa la gente si quiere conocer del proyecto, si quiere escuchar los remixes? Y... ckrecords.czzkrecords.com en la página web, y si buscan, también ahí tienen los artistas y tienen un montón de links para derivar, y también está en Facebook, Twitter. Sí, ligás ZZK y entras al mundo nuestro. Al mundo. Okay. En YouTube hay un montón de videos para ver también, videoclips, shows en vivo y cosas. Hay podcasts en un montón de páginas extranjeras, desde Red Bull y como se llama Boiler Room y sí, lugares, digo, como están pues esparcidos por un montón de lugares. Mucho. Pero googlear CCK Records, o además el nombre de artista también es como para. Y están haciendo para escuchar online en casi todos lados. Está todo online. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Por favor, a ustedes, a vos. Justo, mira. Increíble. Sí, uy, pues, se acabó justo. Se acabó justo, creo. El último para. Sellos discográficos del mundo. Conducción: Cristian Estrella. Música original de Ariel Martínez.